Yo soy Lucía Salinas Bani y tengo 7 años y se lo voy a pasar a Eva. Hola, yo soy Emma Cafuqueolillo y tengo 6 años. Hola, soy Aileen, tengo 18 años, 7 años y mi signo es Aries. Espinosa Mayor. Hola, me llamo Kalen, tengo 7 años, mi signo es Tauro y tengo 7 años y tengo 7 años y mi signo es Tauro y tengo 7 años y mi signo es Tauro y Peo. Capichi. Hola, soy Amaya. Tengo 6 años, mi signo es Géminis y soy camaleón. Hola, soy el viejito, tengo 82 años, chao. Hola, mi nombre es Clara y tengo 15 años. Hola, me llamo Dominga y tengo 8 años. Me llamo Facundo, tengo 12 años. Facundo Torres. Facundo Torres y tengo 12 años. Y ahora vamos a ir con las elecciones. Thank you. Hola, y ahora vamos a hablar de las elecciones, que el domingo pasó que dieron los resultados y está ganando Kast, que es un poco malo para el mundo. Entonces, me gustaría que ganara... ¿Cómo se llamaba? Boric, que es mejor que Kast, porque Kast era como bien malo. Eso. ¿De qué estábamos hablando? De las elecciones. Voy muy malo, por eso. Voy a perder, o sea, voy ganando. Es que yo fui a votar el domingo, pero también también creo que también está votando Kast. Creo que también está ganando Kast. De que no me gusta. Porque Kast también es un poquito malo. Es que creo que él va a borrar todos los artes, el arte de los chilenos. Yo creo que todos los que vayan a votar, que no voten por Kast, porque algunas cosas buenas que están en el mundo, algunas cosas las pueden hacer malas. Ya, yo quiero decir que también es malo porque va a destruir la cordillera de los Andes, porque va a ser un hoyo gigante. Y lo sé porque vi un video con mi mamá que salía lo que iba a hacer y salió que iba a hacer eso. Quiero decir que es muy, pero muy malo Kast. Encima va a sacar todas las artes que no son chilenas, como el circo y hartas cosas más. Entonces eso no me gusta mucho porque yo soy del circo de la Carpa Sur. Por si acaso vayan a visitarla, en uno de los días de esta semana mi mamá va a presentar y algunas otras personas más. Y tal vez mi show favorito, el festín de la risa. Jajaja, la risa, el festín y la risa y el festín. Jajaja, y por si acaso tengo... 199 años. Estoy a punto de cumplir 200 años de edad y soy muy viejito. Jijiji. De hecho, hasta ya se me están empezando a ver los huesos. En serio, soy muy viejo. Tengo 7 años, soy súper viejo. Súper. Hola, Kast es muy malo porque es feo y también él es muy malo porque como dijo la Maya, es muy feo y muy malo. Porque va a arrasar con todo. Yo digo que por los animales que están en peligro de extinción, como en la cordillera, puede hacer el hoyo y puede arrasar con todos los animales pequeños como las lagartijas, los bichitos, como el, no sé, como los animales de las cordilleras, no sé, y también puede puede matar a todos los animales que vivan en las áreas que estén en peligro de extinción o no estén en peligro de extinción y lo van a estar, como no sé, las lagartijas van a poder estar en peligro de extinción. Bueno, chao. Muy bien el pronóstico del día, ¿verdad? Adiós, me llamo Punto Coma y hola, yo soy Emma y tengo 6 años y sí, Cast, de hecho no me acuerdo su nombre, pero creo que era Cast, y sí, era malo. Con mi papi hablé un poco de eso, pero muy poco. Y también le voy a pasar con Lucía ahora y estamos en Radio Terpuy. Hola, mi nombre es Lucía. Es cierto que Cas es un poco malo porque además yo vivo en Cordillera de los Andes y estoy ahí y no quiero que mate a los bichitos que hayan en las plazas que están cerca, porque hay un monte que se llama Cordillera de los Andes, como en la calle Cordillera, y entonces como no quiero que esté en el peligro de extinción, voy a impedir eso, porque la próxima vez que vaya a votar le voy a decir a mi papá que les diga a los que están votando por Cas, les digo que no vote por Cas porque no quiero que haga ese hoyo gigante en Cordillera, porque sería, me daría mucha pena. Además yo tendría que ir a Cordillera a impedir eso. Tendría que hacerle mi venganza. Bueno, por si acaso soy Lucía y tengo 7 años. Adiós. Oye, me gustaría si pudiesen comentarles a la gente que está escuchando en este momento, o más que comentarles, preguntarles, ¿qué opinan ellos o ellas de la segunda vuelta de las elecciones que se viene? Porque sin duda que acá en la escuelita ha generado debate, ha generado reflexiones y es importante también conocer las opiniones de las otras personas. Así que si ustedes pueden hacerle preguntas a la gente que esté escuchando, puede hacerlo ahora a través del micrófono. ¿Quién quiere? Va, entonces vamos a hacer una ronda así. Hola, mi nombre es Clara y tengo 6 años. Es que cuando fui a votar, me di cuenta que ese lugar era cuando yo conocí a unas amigas. Pero antes ya las conocía porque mis papás las conocieron de bebé. Y están en esta escuela. ¿Se encontraron entonces en las elecciones? No nos encontramos, pero en ese lugar cuando éramos bebés fuimos allá. Hola, soy el viejito de 1,000,000,000 de años. Quiero decir que puede que allá vivan ranas de Darwin o algo. O no sé. O pudú. Hola, quiero decir que si explotan las cordilleras de los Andes, va a afectar mucho a ver, no sé por qué dije, o sea, no iba a decir eso. Dije que va a matar a muchos animales, va a matar pumas, tal vez ranitas de Darwin, como le dijo el Martín de 1,000,000,000 de años. Va a matar también a bichitos, lagartijas de seguro, muchos animales. Así que, por favor, la gente que esté escuchando eso, no vote por Kast, porque él es un muy mal presidente. Hasta incluso, el peor presidente, de hecho, hasta incluso peor que Piñera. Y el más feo del mundo. Mírenle su cara, es tan fea. De hecho, por favor, las personas que votaron por él, no sé cómo se dice, piensen un poquito en lo que hicieron. Así que por favor, si han votado, hagan otra votación y voten por Boric. Boric no va a matar todos los animales de la cordillera de Andes. Y encima Kast lo hace solamente por la plata que tiene. Solamente tiene, porque tiene oro y esas cosas, la quiere destruir y ni siquiera piensa en la vida que vive ahí. Nosotros también somos vida. Es como que si te lanzaran un misil gigante a la cara. Así que, chicas, está escuchando, lo odio. Así, y también piensa en lo que vas a hacer. Si eres si lo estás escuchando, Kast, por favor, sea al menos un mejor presidente, ¿ya? Y no mates animales, no seas tan ambicioso con las riquezas. Por favor, reflexiona, si que estás escuchando, ¿ya? Soy Kalen y no voy a enviarme espías aquí para que me maten, ¿ya? Yo estoy pensando en los animalitos, no en las riquezas, ¿ya? Y te odio, Kast, ¿ya? Te odio, Kast. No a las demás personas le estoy diciendo, a Kast solamente. ¡A Kast! ¡Kast! No, a Boric no. Que quedan bien. Van a hacer una segunda vuelta para como otra carrera de votación, porque ya se fueron otras personas, otros candidatos, y ahora queda Kast y Boric. Entonces ahí hay como una vuelta que tal vez ahora lo puedan pensar mejor las personas que voten por Kast, porque va a ser como en un tiempo más. Así que eso. Chao. Lo que quiero decir, que todos los que vayan a votar, voten por Boric, porque Kast es muy malo. Además, cuando yo estaba en Noruega, cuando fui a mi cabaña, mi mamá y mi hermana supieron que en las noticias hubieron 7 votadores por Kast y hubieron como 2 votadores por Boric. Y son antes por la segunda ronda. Mi hermana piensa que Boric, que Kast va a ganar. Y eso. Quiero decir que toda la gente, como dijo la Maya, como dijo la Maya, que todos los que vayan a votar no voten por Kast, tienen que votar por Boric, porque si no, se les va a hacer, más bien se van a arrepentir de lo que hicieron por votar por Kast. Se van a arrepentir mucho porque, como dijeron casi todos, eh, Va a ser un hoyo gigante en la cordillera de los Andes. Y va a arrasar con todas las arenas en la cordillera de los Andes porque la va a destruir. Va a ser un hoyo gigante y no va a pasar nada de eso. Ya se va a pasar, se va a pasar. Y también amo el taller de radio. Y va a arrasar con todo. Y la cordillera de los Ángeles. Absolutamente eso. Muy bien, solo eso. Mentira, no solo eso. En Yosema. Ya. Y Boric parece que era Ocast. Si no me confundo y era Cast, es malo. Y si era Boric, yo qué sé. Y cuando yo era pequeño fui a la cordillera de los Andes y mi mamá tomó algunas fotos, pero ya no tiene la foto porque la tenía en otro celu. Y también que yo también ahí vi unos, no me acuerdo que vi muy bien, pero sí recuerdo que mi mamá le tomó una foto. Pero que ella no está. Yo voy a pasar con Lucía. Es que quiero decir, si hace un hoyo gigante en cordillera, yo me enojaría mucho y le aplastaría la cabeza. Le aplastaría la cabeza, saltaría y ya. Como Cast y Boric, como Boric no es malo, mi familia está votando por el Boric, pero también hay un familiar mío que votó por el Cast. Y entonces como estoy intentando, como es que no veo hace tiempo a mi tío que votó por Cast. Y entonces yo tendré que ir a verlo y le digo, no votes por Cast, es malo porque va a ser un agujero enorme en cordillera. Yo había ido ya a cordillera y ahora vivo en cordillera. Entonces, como ahora vivo en cordillera y la otra montaña que también se llama cordillera, no quiero que arrase con los animales, que porque si no se van a morir todos y entonces así van a estar en peligro de extinción. Y entonces, casi como la ranita de Darwin, que también está en peligro de extinción. Y entonces no quiero que los pumas se mueran porque los pumas son como un felino, porque yo amo a los gatitos y entonces como yo amo a los felinos, entonces voy a impedir eso. Y ahora lo paso con Diego y amo este taller. Chicos, chicas, comentarles que tenemos también algunas opiniones de los auditores y auditoras que vamos a escuchar a continuación, ¿ya? Entonces les pido mucha atención, vamos a detener la música y vamos a escuchar entonces las opiniones de nuestros auditores y auditoras. Cats es muy malo porque su plan de gobierno es súper malo y van a quitar todas las cosas que no son chilenas y quiere hacer muchas cosas malas. De que Cas es muy malo y mi tata votó por Cas. Y una cosita más, de que una persona que se postuló para ya, paso. Bueno, yo creo que esto es súper malo por la pandemia y que le tengo que decir algo. No vote por Cas porque es muy malo para la constitución. Cas es el peor, es mucho peor que Piñera. No voten por él. Hola, es que casi es muy malo Cas. Es súper, súper malo Cas. Mi tío Luis Soto se postuló para diputado. ¿Y salió? Y no. No salió. ¿Le quieres mandar un saludo a tu tío, Lucho? No. Esas eran las opiniones de los auditores y auditoras que están escuchando en este momento la Radio Tarpuy. Y me gustaría saber si tienen algún comentario respecto de estas últimas opiniones. Y también tenemos que ir despidiéndonos ya porque ya estamos en la hora de cierre. Vamos a hacer una ronda en el sentido del reloj. Los dejo entonces con Lucía. Quiero decir adiós. Por ejemplo, es que si no saben dónde estamos en Tarpuy, en Radio Tarpuy. Ahora se lo paso a Emma. Adiós. Chao, yo soy Emma y estamos en Radio Tarpuy. Le paso con Aileen. Hola, me llamo Aileen, como dijo la Emma. Ya me voy. Hola, soy Amaya, la que había dicho la otra vez, hace un ratito. Chao, pero antes de pasárselo a otro compañero, voy a decir que si no saben en qué lugar estamos en Radio Tarpuy haciendo como unas preguntas sobre votaciones. Y si van a votar, voten por otro, no por casa. Hola, soy el viejito, tengo 1000 años y chao. Mi nombre es Clara y chao. Chao. Y con esto despedimos una nueva emisión del programa del taller de radio de la Escuelita Libre Tarpuy. Les recordamos a todas y todos que pueden escuchar la radio en su continuidad musical a través de www.radiotarpuy.blogspot.com. En el compu de Diego, que es nuestro profesor, dice Radio Placeres. Entonces, y pone y tiene una traya, entonces, chao, porque estamos en Radio Placeres. Chao, chao. Adiós. Chao, y si pones quieres escuchar, porque hemos hecho muchos comentarios, estamos en Radio Tarpuy. El profe tiene novia. Ya, y chao. Que no voten por Kass y vayan a votar por Boric, porque si no van a destruir la cordillera y si vives ahí te van a destruir tu casa. Chao.